Escucha, esto suena de lo más top. Están peleando todos los chilenos, saca Maldini, la levantan, buscando a Salas. Top 103.3 FM, tus éxitos de cada día.